Bueno, pues hoy tenemos en nuestro turno de entrevistas a una persona que va a dar una conferencia hoy a la tarde en el Kulturgune a las 7 de la tarde. Lo volveremos a repetir. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a José María García, miembro de Vira Bestialdera y de Traperos de Emaús, y nos va a hablar esta tarde, invitados por el Ateneo de Berriozar, de la crisis. Ahora hablaremos seguramente de muchas crisis, no solo de la crisis económica. José María, buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Muy bien, y nosotros también de tenerte aquí, de que nos hayas hecho un hueco en tu agenda para adelantarnos un poco de qué vas a hablar hoy a la tarde. En los carteles hemos visto de todo, una sociedad en crisis, la crisis económica. Seguramente todos estamos pensando en la crisis económica, pero no solo es la economía lo que está en crisis, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, ya llevamos casi más de 5 años en donde se utiliza la palabra crisis de una manera multidisciplinar, no solamente en el ámbito económico. Unas crisis que se han ido cada vez potenciando más, acelerando y que han ido creando un sinfín de sufrimientos en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito familiar y en el ámbito también de las personas que venían de otros países y que han tenido que ir volviendo porque la época de las vacas gordas se ha acabado. Pero fundamentalmente es de lo que me han pedido que esta tarde compartamos, pues son unas reflexiones en cuanto que la crisis no solamente es algo dentro de la sociedad, sino que es la propia sociedad la que está en crisis. Es decir, cuáles son los valores, cuáles son las formas de vida a las cuales o desde las cuales hemos llegado a una situación que está generando miles de personas con una mochila de sufrimiento y de exclusión a la participación social y a los recursos. Y de eso se trata, compartir un poco estas reflexiones y hasta qué medida, sobre todo también, todas las personas, a pesar de que obviamente los culpables tienen nombres y apellidos, tienen ese capital financiero, ese afán de acumular riqueza, tienen sus nombres y apellidos, pero también todos los ciudadanos de alguna manera somos culpables porque todos hemos participado y participamos de esta sociedad del bienestar que está fundamentada sobre la injusticia y sobre la rapiña. No podemos olvidar que el 80% de la población mundial, no ahora, sino en una crisis permanente e histórica, ha dispuesto solo del 20% de los recursos. En cambio, un 20% de la población mundial ha dispuesto y todavía dispone del 80% de los recursos. Por tanto, en la sociedad del bienestar en la que estamos y en la que disfrutamos, a pesar de que insisto, hoy en Navarra tenemos miles de personas que no tienen trabajo, cientos de personas que están siendo desahuciadas de sus domicilios, muchas personas que han tenido que salir y emigrar fuera porque no encuentran, digamos, los recursos básicos para gestionar su vida. Pues entonces, ciertamente ahí hay toda un análisis y una reflexión en cuanto cuáles son las formas de vida de las que todos los ciudadanos participamos y que, bueno, están generando eso que podemos llamar esa crisis sistémica del propio sistema en sí. Entonces podemos decir que lo que está en crisis es el propio sistema. Claro, obviamente, obviamente. Es decir, todo lo que ahora mismo tenemos inoculado, y no solamente por parte de los poderosos y por parte de los que manejan los hilos, que ciertamente son los que han promocionado y han exacerbado el afán de acumulación, y sobre todo han desarrollado muy bien todo lo que es la ingeniería del consentimiento en una sociedad del consumismo, de alguna manera volcar todo lo que son los valores a los elementos de precio o de tener, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos enfrentados, sin lugar a dudas, a descolonizar ese imaginario colectivo en donde fundamentalmente el tener es lo que prima, el precio, la acumulación de riquezas, el consumismo, etcétera, ¿no? Y por Para que tanto, unos vivan un poco mejor, que viven muy mal, los demás tenemos que vivir un poco peor, ¿no? claro, esa es la base de la injusticia, ¿no? Es decir, la base de la sociedad en la que vivimos y que con la cual hemos tenido una connivencia perfecta, pues hasta que estalla esta crisis, ¿no? Es verdad que también no hay que olvidar que prácticamente desde hace décadas se analizó el que la pobreza, la exclusión social, es algo estructural al propio sistema neoliberal capitalista que vivimos. Por tanto, es decir, se plantea como si fuera una fatalidad, es decir, no se puede hacer nada. Pues no, la realidad es que estamos, nuestras bases en este modelo social, económico, laboral que tenemos, son unas bases de injusticia y de predominio de unos sobre otros. José Mari, mira a beste aldera, mira hacia otro lado, ¿hacia dónde tenemos que mirar? Sí, efectivamente, yo creo que nuestras opciones es el decrecimiento, es decir, antes que los propios límites de la naturaleza, este crecimiento exacerbado, pensar en un crecimiento ilimitado en un planeta limitado es cuanto menos un absurdo. Por tanto, tenemos que trabajar por consumo más razonable. Por un consumo más razonable y también por esa descolonización del imaginario colectivo que yo te decía, por cambiar la mirada sobre la realidad, ¿no? Promover una cultura de la suficiencia, cambiar los patrones de consumo, reducir drásticamente las extracciones de materias y los consumos de energía, controlar la publicidad, porque realmente a través de eso que te decía de la ingeniería del consentimiento, pues nos basculan y nos llevan a un sitio a otro, a consumir esto, a consumir lo otro, en ese binomio de producción-consumo que es algo fatal para la sociedad y para la naturaleza, ¿no? Entonces, abrir esos espacios, digamos, de búsqueda de nuevas formas de vida que ya están siendo reales, es decir, no olvidemos que ahí tenemos la economía alternativa, tenemos la banca ética, tenemos formas de consumo colectivo y todo lo que son las huertas campesinas, volver otra vez a esa agricultura rural campesina que no la extensiva, etcétera, ¿no? Una vida más sostenible en todos los claro, aspectos. Claro, claro. Y sobre todo yo creo que hay una de las reivindicaciones que en Dale Vuelta, Vira Vestaldera, estamos ahora desarrollando y promoviendo, es el reparto del trabajo. Es decir, no existe una sociedad justa, no existe una sociedad posible si no se da bajo las bases de la justicia y bajo las bases del reparto equitativo de los recursos. Entonces, hoy por hoy, una realidad que tenemos ante la situación de desempleo tan masivo de miles de personas, pues no nos queda más que repartir el trabajo. Entonces estamos promocionando que se rebajen las horas de trabajo, que obviamente también tenemos que rebajar nuestros niveles de salariales, pero que eso signifique trabajar menos para trabajar todos. Y vivir entonces, mejor todos. Y vivir fundamentalmente mejor y mucho más en paz con nosotros mismos, con la naturaleza y con nuestros vecinos. Tenemos que girar hacia ahí, pero claro, para girar hacia ahí no solo tiene que girar la sociedad, también tienen que girar los gobernantes, tienen que girar las instituciones, las administraciones. Hay una labor de denuncia, pero también hay una labor de educación, de coeducación, de una ingente labor de conciencia, ¿no? Sin lugar a duda, es decir, no solo basta con ejemplos, aunque desde Vista Vestaldera nosotros creemos que las posturas personales, las posturas grupales son muy importantes, son fundamentales. O sea, hay que empezar a mostrar ejemplos de nuevas formas de vida para que de alguna manera seamos creíbles, ¿no? Y veamos que es posible vivir de otra manera. Pero, oye, tenemos que denunciar, no cabe la menor duda que tenemos que moverle el banco a aquellos que están gobernando y que son de alguna manera, pues aquellas, digamos, los mandados por los poderes fácticos, es decir, por todos aquellos que están moviendo los grandes capitales, que mueven los mercados, que mueven los intereses, que desregulan el mercado del trabajo, etcétera, ¿no? Yo creo que la denuncia, la movilización, la acción en la calle, con todas las posibilidades y todas las armas que tengamos, yo creo que es fundamental porque nos tenemos que ir inoculando unos con otros, pues esta inconformidad ante un sistema y tenemos que llegar a poder manifestar libremente que somos insumisos, es decir, que estamos fuera de lo que ahora mismo se nos ofrece, sea el crecimiento, sea la austeridad. Es decir, porque claro, cuando se habla de austeridad, lo que se está hablando es de recortes de derechos sociales, fundamentalmente. Y de lo que se trata no es de recortar derechos sociales, sino de recortar cosas innecesarias en el día a día, ¿no? Cosas innecesarias y que aquellos que tienen... Para ser feliz, quiero claro, decir. Claro, y que aquellos que tienen, digamos, las facilidades, pues, las facilidades y que de alguna manera han creado sus grandes riquezas, pues no les quede más remedio por ley, por obligación, por decencia, tener que compartir con los demás, ¿no? Es decir, yo creo que el reparto de la riqueza es fundamental y, por tanto, no solamente a través de buenas declaraciones y de voluntades que se manifiestan, sino a través de hechos reales, hay que descapitalizar a aquellos que han destrozado la vida y el futuro de los pueblos. Estos días nos están salpicando con un montón de casos de corrupción en diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito político, económico, empresarial. ¿Qué hacemos ante tanta corrupción? Pues fíjate, sabes que yo pienso que, y es otra de las cosas que propongo que reflexionemos, es decir, son los propios conceptos de organización social que tenemos en lo que se llama la democracia, ¿no? La democracia representativa, donde a los candidatos de turno se les elige y se les da prácticamente, o sienten que se les da una carta blanca para que luego puedan hacer lo que quieran durante los 4 años que gobiernan. Yo creo que esto hay que resituarlo, las movilizaciones y las reivindicaciones de otra forma de vida tienen que venir también por cambiar estos conceptos de utilización de la democracia, que no es ni más ni menos que lo que estábamos diciendo al principio, es que no se puede negar la libertad, que no se puede negar la igualdad y el reparto equitativo de los bienes, ¿no?, que es parte de la justicia como elemento fundamental. Por tanto, también se tiene que cambiar este modelo de representación donde se les da como una carta blanca a unos señores que luego se desdicen de lo que prometieron y, por tanto, engañan miserablemente a los pueblos y defienden a los que han creado esta crisis sistémica, y, por tanto, ahí tenemos la crisis económica, la crisis del medio ambiente, la crisis del modelo social y del modelo de organización social democrático, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es bueno que analicemos todos estos puntos, que en la medida en que podamos los debatamos y vayamos tomando conciencia de las evidencias que ahora mismo vivimos el mayor momento de distanciamiento de los intereses de las clases gobernantes con los intereses de los pueblos, ¿no?, y de la gente, de los ciudadanos de a pie. Por tanto, los gobernantes no están sirviendo a los intereses de los pueblos. Entonces, bueno, hay que decir que se vayan. Nos vamos a quedar con un mensaje positivo. Como se suele decir, otro mundo es posible, pero para que otro mundo sea posible hace falta alternativas. Hablabas antes de que ya se están construyendo alternativas, ahí está la banca ética. Es importante, aparte de esta labor de concienciación, aparte de la labor de denuncia, construir ejemplos, ¿no? Claro, en esa línea yo, además de trabajar en Vida Bestaldera o participar en el Movimiento por el Decrecimiento, pues también soy miembro del colectivo de Traperos de Emaús, en donde a partir de unas realidades y de compartir la vida con personas que han sido excluidas, que tienen grandes problemas de exclusión social, etcétera, pues intentamos abrir espacios diferentes en las relaciones humanas, laborales, económicas, etcétera. Te puedo decir que desde hace ya muchos años ahí ejercemos el reparto del trabajo, o sea, trabajar menos para trabajar más. Trabajamos una jornada de 6 horas y media para trabajar más personas, y esto ya prácticamente hace casi 2 décadas, ¿no? También tenemos igualdad salarial, es decir, no nos diferenciamos en la responsabilidad que tenemos dentro del colectivo por lo económico, ¿no? Todos tenemos necesidades de pagar una vivienda, de pagar una comida, de tener unos bienes básicos de financiar los bienes básicos para nuestra vivienda y de compartir, sobre todo con las diferentes personas, la diversidad, la riqueza de la diversidad, ¿no?, sea a niveles de opciones religiosas, opciones sexuales, opciones incluso ideológicas, ¿no?, o étnicas. Entonces, bueno, esto construir ejemplos desde la realidad grupal o personal, yo creo que es lo que nos va a ir abriendo la posibilidad de volver otra vez a despertar la esperanza en inocularnos a través de esos elementos de comunicación casi por ósmosis que nos podemos ir haciendo los ciudadanos unos hacia otros, que es posible realmente vivir en otra sociedad, es posible no solamente imaginarla, sino que ya se están dando ejemplos concretos de otra forma de vida. Es posible vivir en otra sociedad, José Mari. Muchas gracias por habernos atendido a nuestra llamada. Hoy, antes de acabar, queremos recordar que vas a ofrecer una conferencia invitado por el Ateneo de Berriozar a las 7 de la tarde en el Kulturgune de Berriozar, que hablarás de todo esto y de mucho más y más en profundidad, que habrá posibilidades de participar después de la conferencia, de charlar, de debatir. Y nada, pues a ti darte las gracias y hasta la próxima. Encantado de estar con vosotros y bueno, pues nos vemos esta tarde. Muy bien, gracias. Venga, agur. Agur. Gracias.